que venimos entregándole nota al secretario de la intendenta hace ya 7 meses, nos viene ninguneando atrozmente. Vinimos la semana pasada y nos prometió algunas cosas, en lo cual llegaron ayer martes 15 bolsones de alimento con 8 productos, o sea que se nos murió de risa en la cara. ¿Qué es lo que vienen a plantear hoy? Y hoy venimos a pedir el alta de nuestro merendero y todo lo que nos viene prometiendo el Colo hace ya 7 meses. ¿Nos lo llevamos hoy o no lo llevamos hoy? Trajimos carpa y nos vamos a quedar a acampar. En este caso, en realidad vos me decías que vinieron la semana pasada, tiene que ver con la marcha del Aníbal Verón de la semana pasada. No, nosotros vinimos por las inundaciones porque nos prendieron fuego un merendero de nosotros que está en Máximo Paz. Entonces tuvimos que venir para reclamar ayuda para el merendero porque nos llevaron toda la mercadería, la garrafa y demás. Y de eso no nos respondieron absolutamente nada, ni de los platos, ni de los cubiertos que perdimos, ni de los vasos. Nos dijeron que en 30 días, 60 días por ahí no los conseguían, pero por ahí. Y mientras tanto, nosotros, ¿cómo le vamos a comer a los 60 pibes que tenemos nuestro merendero? ¿De qué barrio son de Máximo Paz? De Cerrito. ¿Vienen directamente a hablar con Emilio Contreras, el secretario de gobierno, para plantearle qué? Para plantearle esto, que nos dé los alimentos todos los meses, que quede un pacto, porque encima el Colo nos pedía nota todos los meses y no nos mandaba nada. Quede un pacto, que todos los meses el municipio sea responsable de llevarnos el alimento hasta nuestro comedor. Solicitamos los vasos, los cubiertos nuevos que perdimos por el incendio y el día de las inundaciones. Esto es en el barrio Cerrito, Máximo Paz. Sí, así es.